en la supercarretera de la información hay baches y piedras en el camino. Algunos señalamientos son falsos y otros ya se los robaron. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro, todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetearte en Capsulitas de Radio. Machetearte 1705 ya salió y lo encuentras en las calles, en las redes y en los altoparlantes. Allá vamos. ¿Qué puede ser más cristalino, claro y transparente que Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, puchando el botón del gran reseteo que se nos viene encima tras el coronavicho? Julio Díaz Lotero lo ve con la claridad del cristal y la verdad es que el panorama está algo empañado y desolador. Pero la receta está a la mano. Crecimiento verde, crecimiento inteligente y crecimiento más justo. ¿Más claro? Pintar de verde el carbón, meter todo en un celular y administrar mejor la pobreza. No acabar con ella, que es un negoción. Más detalles en el novelón que nos cuenta el contador Díaz Lotero. Pedro Echeverría se da de toques, que diga, de topes, con el asunto de la energía eléctrica y vaticina que mientras la masa no despierte, la masita, o sea, el famoso 1%, seguirá llevándose todo el pastel, incluso mesa y mantel. El compañero revisa la historia de la luz en este oscuro país y saca a la, claro, a la luz, lo evidente, que la ordeña de la paraestatal de energía eléctrica sigue por parte de amparados millonarios que no quieren caerle con su luz para pagar la... Ya saben lo que sigue. Carmen Escalante se ocupa de los pobresores de asignatura de la UNAM, cuyos salarios de tercer mundo pasan a ser de octava dimensión porque los depósitos no se han materializado en sus cuentas bancarias digitales por los mil y un argumentos que pone la realeza administrativa del castillo del saber y la sapiencia. Organizaciones como Estunam y Apaunam, que velan por ordeñar las cuotas de sus agremiados, brillan por su ausencia y las, los y les profesores se tienen que rascar con las propias la caspa de los retrasados pagos. El asunto está en proceso y seguiremos atentos al desarrollo de este rollo. Desde la filosofía y lo que se ve a la mano en el día a día, el compañero Antonio Moreno reflexiona sobre lo mal que se está poniendo la gente encerrada en todo el mundo. Un escenario distópico que poco más, poco menos ya lleva un año entre nosotros y a saber cuánto más seguirá por acá. El divide y vencerás en 3D, 4HK, 100.000 gigas por HDMI, ya te vi, y sin cortes comerciales. La 4T no va a dejar de entregar los recursos naturales al inconmensurable capital, advierte Omar Nava, y esto no lo va a parar la partidocracia ni Dios, sino el movimiento social, confirma el compañero. El extractivismo, parece ser, es una asignatura universitaria que se estudia en países bien buena onda. Entre narco y Estado, dice Nava, se van a cargar el suelo, el subsuelo y el honor nacionales. Sandra, como millones de mujeres, ha sufrido el acoso sexual en su centro de trabajo. Y como otros tantos millones, ha recibido respuestas nulas, evasivas, revires, groserías y otro tipo de reacciones que hunden en lugar de ayudar. Melchor López platicó con ella y la historia dista mucho de los números y las leyes que las instituciones graban en piedra, que a la menor sacudida se desmorona ante la contrastante realidad. Estos y otros contenidos en Machetearte 1705. Y en la parte gráfica, en portada, pareciera que al final los que siempre salen ganando en las situaciones de crisis son los ricachones, apoyados en sus organismos mundiales, a menos que en el gran reinicio la gente organizada diga lo contrario. ¡Pásele, pásele al gran circo de la jornada electorera! Y el cartel central se encarga de poner en su lugar el valor que tiene el voto para cambiar las cosas. Y hablando de circos, las rimas del ajolote rimador se ocupan de un conocido payasito de la tele y su notoria adaptación y transformación de su discurso. Y no, no se refiere a Cepillín. Por las nubes es en donde se encuentra el precio de las cosas en estos pandémicos tiempos y al parecer no piensan aterrizar por lo menos en el corto plazo, nos dice Luis en su cartón. y a la hora de ganar y llevarse todo, los agentes financieros son expertos y el proceso electoral no va a ser la excepción para hacer valer sus intereses. Así de clarito lo deja ver Capanegra en su colaboración. Todo lo que pueda ayudar a quitar la atención mediática sirve. Y hay un toro que está pasando por momentos de apuro y demuestra una gran devoción por una figura rechoncha que espera le ayude para tal fin, según hace constar Alfredo con sus trazos. Esto y mucho más en la edición 1704 del Machetearte. ¡Busque usted su ejemplar! De tu arte a mi arte, Machetearte, periódico satírico y de combate. Síguenos y búscanos en machetearte.com, Facebook, Periódico Machetearte, Twitter, @pmachetearte. La nota actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro, también en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana, los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo y en las marchas, mítines, plantones y bloqueos del movimiento social.